CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí tras los controles técnicos, continúa allí. Comenzamos por el Parlamento Nacional. En la Comisión de Constitución y Legislación y Código, la Cámara de Diputados, se está tratando el proyecto de ley a velocidad, diríamos, importante, porque lo merece el tema, de la posibilidad de la internación compulsiva de adictos y de personas que tienen problemas de salud mental y están en situación de calle. Es un proyecto del Mides, la idea sobre todo es hacerlo en invierno, por lo tanto hay que acelerar los tiempos, pero hay diferencias. Hemos escuchado, por ejemplo, a la gente de un Mides, del sindicato, indicando que no es lo mejor, y hablan de que no está muy claro además dónde se los internaría, si es como se hace en algún caso de que lo llevan a un centro de salud, le dan un sedante y lo devuelven a algún refugio, que eso no sería una atención integral. Después está el tema de salud mental, ¿no? Porque se habla mucho del tema de la ley de salud mental, pero todos sabemos que la ley de salud mental, como las casas que iba a hacer, quedó a medio camino. Y las casas a medio camino no se construyeron y de esa manera falta ese lugar. Ahora, hay otro proyecto de ley que ustedes recordarán que tiene que ver con una voluntad anticipada. Proyecto de ley de las Madres del Cerro. Proyecto de ley que tiene que ver, reitero, con la posibilidad de la internación con personas que cuando no están bajo los efectos de la droga, por ejemplo, firman un consentimiento de que cuando sí lo estén sean obligados a estar internados para que no terminen en las cárceles, para que no terminen muertos o malheridos, como sucede lamentablemente. El Frente Amplio se ha negado a votar este proyecto. Por eso, y se lo decíamos al diputado Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio en la Comisión de Constitución y Legislación, nos haría ruido de que no acompañen un proyecto que por lo menos tiene voluntad anticipada y se acompañaren o acompañasen un proyecto de ley que es de sin voluntad ninguna. Es decir, es un obligatorio sacarte de calle si tenés problemas de adicciones o de salud mental. Es compulsiva. Ellos siguen diferenciando los temas porque esto sería muy acotado, sería por un cierto tiempo, tanto en el tiempo y la población que toma, pero insisto, haría mucho ruido. No los más sectores, pero sí el Frente Amplio, quien se ha negado sistemáticamente en su gobierno y en este gobierno, pese a que tiene media sanción, todavía falta que lo apruebe el Senado, a avanzar en el proyecto de internación de voluntad anticipada. Sin entrar en el tema de fondo, ¿no? Estamos hablando de las formas, de los comportamientos políticos, de si sirve o no sirve como herramienta esto que propone el Mides. No estamos entrando en el tema de fondo, solo en el tema del comportamiento político que ha tenido con proyectos, diríamos, ni siquiera similares. Uno diría que uno que tiene voluntad anticipada es mejor que uno que es compulsivo. Habrá que ver cómo se comporta la colectividad política. Tucci no se arriesga mucho a manifestar qué es lo que se va a hacer finalmente en la comisión. Están analizando el tema, están viendo a ver qué es lo que sucede y cómo lo plantean en el pleno. Todavía Frente Amplio no tiene posición. Yo sé que hay diferentes posturas dentro de la fuerza política. El desvelo del Frente Amplio históricamente ha sido atender la situación de las personas en situación de calle, valga la redundancia. Nosotros hoy estamos participando de una discusión política y estamos viendo la oportunidad y la conveniencia del proyecto que presenta el Ministerio de Desarrollo Social y que además, antes de irse de la comisión, el ministro deja una modificación. Por lo tanto, por ahora estamos en un proceso de observancia del proyecto. No obstante, sabemos que hay una necesidad de transitar por el camino del acuerdo en un tema tan relevante para la sociedad en general y sobre todo para la gente que está pernoctando en situación de calle, sobre todo en la zona metropolitana. Creemos que al momento hay herramientas jurídicas suficientes como para encarar ese tema, sin embargo no descartamos los aportes que pueda hacer el Poder Ejecutivo en ese sentido. Sin embargo, consideramos que hay una reorientación de las políticas sociales hacia la restricción del gasto, hay un desmantelamiento del Mides, hay un desmantelamiento de sus programas sociales de asistencia, Y en definitiva también le planteamos al ministro la posibilidad de que pida mayor presupuesto en esta rendición de cuentas que viene, porque estas situaciones de gravedad no se resuelven solamente con herramientas jurídicas, se resuelve con dinero y con funcionarios capacitados, profesionalizados para atender las diferentes realidades que hay en todo el territorio nacional. En relación a la propuesta vinculada a, de forma, en este caso, obligatoria, sacar gente que está adicta pero que está en situación de calle. ¿Lo han pensado, digo, porque ustedes no acompañaron el proyecto de ley, por ejemplo, de voluntad anticipada que presentaron las Madres del Cerro? Y acá estamos hablando de sacarlos obligatoriamente a personas que son adictas de la calle. Yo creo que acá se plantea una modificación muy concreta a la hospitalización involuntaria, que nos genera algunas dudas porque insistimos que hoy el Estado uruguayo tiene las herramientas suficientes como para encarar con eficiencia el tema, pero yo creo que las dificultades pasan por otro lado y pasan por una concepción de las políticas sociales que cambia radicalmente lo que la izquierda y el progresismo veníamos haciendo desde la gestión gubernativa. Por lo tanto, no estamos en condiciones de adelantar posición de nuestra fuerza política. Dentro de la reunión, Lema manejó dónde podrían ir esas personas, es decir, dónde las internarían a las personas que sacarían de la calle después de una adicción. No, en primera instancia, Lema lo que hace es un relato bien fundamentado, por otra parte, del posicionamiento del gobierno en el tema. No se entraron en los detalles, pero en definitiva sí hay una concepción por tratar de resolver la temática por la vía legislativa y no se encara de manera concreta el tema presupuestal que consideramos en primera instancia que es complementario para que el objeto de la modificación normativa sea eficiente. Ahí tenían el planteo del propio Tucci sobre este tema. Reitero, diputado del Frente Amplio de la Comisión de Constitución, Legislación y Código, que tiene este tema de la internación compulsiva de personas en situación de calle con problemas de adicciones y de salud mental. Otro tema, siguiendo con el ámbito parlamentario a nivel local, indicar que desde Cabildo Abierto se confirmó que el próximo sábado 28 van a concurrir a Tacuarembó, todos juntos, no sé si que compraron una combi, van todos con la combi, manejada por él. Lo concreto es que va a todo, gran parte de la bancada. ¿Cuál es el tema? Un tema que ya conocemos, que es la intención de que haya un IMAE, que es un instituto de medicina altamente especializado, cardiológico, en el hospital de Tacuarembó. Este es un tema que viene de hace mucho tiempo, que ha tenido un debate parlamentario complejo, que ha tenido un debate público complejo, que ha tenido un debate en el Ministerio de Salud Pública complejo, en las administraciones pasadas. Y sobre todo se intentó resolver en el gobierno del Frente Amplio con un IMAE cardiológico en el departamento de Paysandú, al norte del Río Negro, pero en el departamento de Paysandú, porque ese es el tema, el IMAE cardiológico al norte del Río Negro, para no tener que venir hasta Montevideo, donde se ha dicho que los IMAE están alrededor del obelisco, recuerden que los servicios de salud especializados y sobre todo a nivel cardiológico están alrededor del obelisco Montevideo, y que en otros lugares falta. En Tacuarembó hay un IMAE, un Instituto de Medicina Altamente Especializado, pero neurológico, muy reconocido. El diputado Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto, propone que parte de esa infraestructura sea compartida para la realización de este IMAE cardiológico y que él considera que los recursos humanos también están, que lo que falta es la voluntad política de ACE. Un choque nuevo entre Cabildo Abierto y el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Rafael Menéndez, representante de Cabildo Abierto, sobre este tema. Sean únicamente los hombres, con la gravedad de que en las mujeres, si bien aparecen más tarde, los daños irreversibles que provocan son de mayores consecuencias. Y lo traigo a colación porque en este proceso de descentralización que tanto hemos reclamado todos los diputados del interior, sin lugar a dudas lo que es educación, lo que es seguridad, lo que es salud, es una materia pendiente aún, y por lo cual nosotros apelamos a la sensibilidad fundamentalmente de lo que significa Ministerio de Salud Pública y de ACE. Nosotros hemos tomado la bandera de tratar de que de una vez por todas se establezca lo que ha sido una fuente inagotable de frustraciones para la ciudad de Tacuarembó, que es la instalación del IMAE cardiológico, es decir, un instituto de medicina altamente especializado que hace más de 20 años, bueno, se viene reclamando a los distintos gobiernos, en donde la comunidad de Tacuarembó ha hecho rifas, ha hecho ferias ganaderas, ha hecho un montón de actividades porque considera que es una necesidad. No solamente para la ciudad de Tacuarembó o el departamento de Tacuarembó, sino también para los departamentos como Rivera, como Cerro Largo, en donde claramente todos sus habitantes podrían acceder en una patología que es altamente tiempo dependiente a un servicio de salud adecuado y en donde esos pacientes pudieran salvar sus vidas y no solamente salvar su vida, sino evitar consecuencias irreversibles como sucede ante los infartos agudos de miocardio o enfermedades coronarias agudas. Se calcula aproximadamente unos 500.000 habitantes del noreste tienen 7 menos posibilidad de llegar a realizarse un cateterismo en la ciudad de Montevideo. Aproximadamente unos 500 usuarios por año tendrían la posibilidad justamente de acceder a este servicio de salvar sus vidas. ¿Y qué es lo que falta en el hospital de Tacuarembó, que es quien ha llevado la iniciativa adelante y quien viene batallando por esto? Y bueno, falta decisión, voluntad política, porque básicamente la infraestructura está. El hospital de Tacuarembó cuenta con un IMAE neurológico en donde se podrían compartir, por ejemplo, los servicios de angiografía. Los recursos humanos también están, porque existe un convenio con la UDELAR en donde en el hospital de Tacuarembó el IMAE se podría rápidamente instrumentar como una extensión del IMAE del hospital de clínicas. Es decir, acá lo que estamos apelando es a una decisión política. Entendemos que la rendición de cuentas posiblemente pueda ser una buena instancia. Nosotros, de la bancada de nuestro partido, vamos a el día 28 de este mes a hacer una visita al hospital de Tacuarembó y tratar, como decía, que finalmente lo que es un anhelo para toda la ciudad de Tacuarembó y que podría ser un gran hito histórico en establecer el primer IMAE público en el interior del país se pueda cumplir. Ahí tenían la palabra entonces Rafael Menéndez, que golpeaba el pupitre cuando marcaba, entre otras cosas, la necesidad de la voluntad política para resolver este tema del IMAE cardiológico. Por lo tanto, Cabildo Abierto, el sábado que viene, se va a hacer presente en Tacuarembó para reclamar la necesidad de un instituto de medicina altamente especializado cardiológico en Tacuarembó. Pausa y seguimos. Suscríbete al semanario La Juventud y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información y el análisis de lo que sucede en nuestro país, la región y el mundo. Podés optar por la suscripción anual 1.400 pesos, semestral 750 pesos, trimestral 400 pesos o mensual 150 pesos. Llama al 29 24 79 71. O al 097-326-134, 097-326-134. Y hacete suscriptor de La Juventud. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Fletes Román le ofrece fletes en Montevideo e interior, también traslados. Si necesita ir a lo de un familiar, amigo o al médico, llame a Román al 093-722-271. Contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota. Precios especiales para viajes frecuentes. A donde sea, Román lo lleva. Llame al 093-722-271. No se olvide, 093-722-271. ¿Estás empezando un emprendimiento digital y querés vender online? Llegó N, la nueva plataforma de e-commerce que te lo hace todo más simple. Porque con N podés crear rápidamente tu tienda online e integrarla con tu Facebook, Instagram y Mercado Libre para que vendas en todos lados. Y además, resolvés el envío con importantes descuentos. Con N, gestionás todo. Empezá a vender online ya. Informate en n.com.uy. Pizarro presenta el regreso de la Teja Pride con un nuevo álbum. La forma del viento. Ya disponible. La forma del viento de la Teja Pride. Escúchalo en tiendas digitales. ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de Netgate con importantes beneficios. Llama ahora al 2712-6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno. Inundido de esperanza, rumbiando al trabajo avanza, va marchando el albañil. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos, somos trabajadores, le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092-870-397 o al 23-59-60-81. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva al proyecto de ley sobre cheques electrónicos. Son cheques que nacen de forma física, pero que se pueden volver electrónicos. Se estaba trabajando a nivel interbancario con este tipo de herramientas, pero ahora también se podrá hacer entre empresas, clientes, personas, personas. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, hay desafíos que tienen que ver con la seguridad del cheque. Por ejemplo, cómo se destruye el físico, para que no siga corriendo el físico cuando ya se cobró el digital, por ejemplo, y es el mismo. ¿Y qué pasa con los temas de ciberseguridad? Ustedes saben que hay un proyecto de ciberdelito presentado por el diputado Sebastián Kahl, pero que todavía está a estudio del Parlamento, no se ha avanzado. Igual, Alessandra Izaurralde, que fue la miembro informante de este proyecto, en nota que le hacíamos, marcaba que ella cree que ya con las herramientas que hay de penalización actual se le puede dar protección tanto en el torno al tema de cómo actuar con el cheque físico como también a dar seguridad a ese el cheque electrónico. Obviamente dicen, no se va a poder cobrar un 5 millones de dólares, que es lo que cobra más o menos Amendi por cheque, pero sí mucho dinero, que es un poco menor, sí se va a poder habilitar sobre este mecanismo. También está dentro de los márgenes hacia el futuro, en el análisis que se ha hecho sobre este tema, de digitalizar todo, es decir, que no sean cheques que nacen físicos y se digitalicen, sino que sean cheques que ya nacen digitalizados. Pero todavía para eso falta un poco de tecnología aquí en Uruguay y ajustar algunos mecanismos de control. Por lo tanto, este sería un primer paso hacia esa idea, decía la diputada del Partido Nacional por La Valleja, Alexandra Insaurralde. Y lo que viene es aplicar la tecnología a la ley de cheques. Y lo que hace es, en realidad, un procedimiento que ya se venía desarrollando entre bancos, cuando se da la compensación de cheques. No iban los bancos a la cámara con la valijita de cheques físicos, materiales, sino que ya se digitalizaba. Esto lo que amplía es al mundo particular dar la chance de poder digitalizar lo que son los cheques físicos. Y a su vez abre la posibilidad, el día de mañana, cuando todo el sistema informático esté preparado, que eso requiere inversiones, pero ya dar un marco legal que habilite la creación de cheques ya digitalizados, que ya nazcan digitalizados. Ahora lo que estamos en la etapa más inmediata es permitir la posibilidad de un cheque que nace físico, cartular, permitir digitalizarlo y, por supuesto, el Banco Central va a estar regulando de acuerdo a los niveles de riesgo, tipos de clientes, montos involucrados, cuáles son las medidas en cada caso que se van a tomar a los efectos de invalidar, por ejemplo, el cheque físico, para que no circule más. Medidas vinculadas a la ciberseguridad también son importantes para el viaje de esa información, no genere ningún tipo de riesgo, por supuesto, y que tengamos las ventajas y no las desventajas que pueda representar esta oportunidad que nos ubica a la vanguardia en materia de negocios. Hablando de ventajas, ¿qué ventajas serían las que están sobre la mesa? Y una vez que la información existe, la validación del cheque ya se da, porque el mismo banco, al momento que se está cobrando, ya está validando ese cheque. Es más ágil. Y ahora con las garantías, por ejemplo, que no se pueda manipular la información, ¿qué tipo de mecanismos o dispositivos hay? Justamente, los distintos dispositivos invalidarían ese cheque, porque el Banco Central estaría de alguna forma emitiendo una constancia que invalida el cheque físico, ¿no? Lo toma y lo que pasa a tener validez es esa información digital que comienza a circular. El Banco Central estaría invalidándolo. Es decir, si tenemos un cheque por 5 millones de dólares, evidentemente no va a ser suficiente con cobrarlo en el momento. No te lo va a permitir cobrar hasta que tomará los resguardos necesarios y te dirá, tráeme el cheque físico. Ahora, si tenemos una suma menor, indudablemente ahí va a haber un crédito y una normativa más laxa, más flexible, que va a dar un margen de tiempo hasta hacerse del cheque físico. En el mientras tanto, va a ser suficiente con la constancia que los dispositivos van a estar disponiendo sobre el cheque cartulario. ¿En qué está esto y cuándo sería en realidad entonces? Hoy en realidad ya tenemos ley, porque tenía media sanción en el Senado, o sea, la Cámara de Senadores ya lo había aprobado, ayer aprobamos en diputados, y por lo tanto ahora faltaría la regulación del Banco Central. Ahí tenía entonces lo que decía Alessandra Insaurralde sobre este proyecto que ya ha sido aprobado, es decir, ya es ley, había sido aprobado en el Senado y ahora se fue aprobado esta semana en diputados, sobre los cheques electrónicos. Otro tema del Parlamento Nacional, y en este caso tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista del turismo. Nos vamos al Senado de la República, allí el ex subsecretario del Ministerio de Turismo y senador suplente Benjamín Liberov estuvo dando cuenta de un pedido de informe que hizo al Ministerio que encabeza el Colorado Tabaré Viera, del sector ballistas del Partido Colorado, referente a que, algunas cifras habrá que verlas, el Ministerio finalmente dio cifras hace una semana, y habrá que cotejarlos con los datos que ellos tienen, pero sobre todo apuntan a un desmantelamiento, dice, que se habría dado en el turismo social. ¿Se acuerdan el tema de las quinceañeras que no podían ir y que, se las juntaba y le hacían un viaje al interior del país? Bueno, situaciones que tienen que ver con el turismo social que no se estarían cumpliendo o que se habría desmantelado, decía Benjamín Liberov. Quiere un pedido de recibir las respuestas del pedido de informe. Una vez que lo reciba, el senador suplente del Frente Amplio actuará en consecuencia. Días pasados escuchamos declaraciones de las autoridades de que iban en aplicación de la comprendido en la ley de turismo, el turismo social, a realizar actividades entre mayo y junio. El turismo interno en el Uruguay ha sido un factor vital para la mitigación del impacto del cierre de frontera. Por lo tanto, el haber aprovechado la experiencia del turismo interno que tuvimos en el periodo pasado, en el marco del Sistema Nacional de Turismo Social, que tenía beneficiarios casi entre 80 y 90 mil personas al año, era un factor a aprovecharse, a capitalizarse, en los momentos en que estaba o se posibilitaba el movimiento. Eso no ocurrió. Y hasta donde tenemos información, el equipo que gestionaba turismo social fue desbaratado dentro del Ministerio. Ahora, estamos en mayo y hasta ahora no se sabe qué es lo que se va a hacer y en junio tampoco se sabe cómo va a ser. Entonces, lo que presentamos es un conjunto de preguntas sobre si se han ratificado los convenios existentes con diferentes organismos del Estado para poderse llevar a la práctica el turismo social, si hay, se va a continuar con lo que eran las experiencias de cooperación con algunos sindicatos, particularmente de doméstica, de trabajadores rurales, si se ratificó el convenio con el Banco de Previsión Social para extender los viajes de quinceañeras, o sea, que se diga qué es lo que se va a hacer. Para cruzar el río vamos a llegar al río. Entonces, eso es lo que estamos planteando, tener la información que nos permita eso. y sobre todo la información va en el sentido de tratar de encontrar caminos para ayudar para que efectivamente se desarrolle, porque el turismo interno es un factor de mitigación de la crisis. Ya se notó a lo largo de este periodo de que se abrieron incluso la frontera de noviembre, y ha venido un tercio de los extranjeros que efectivamente venían antes de la pandemia a nuestro país en el primer trimestre. Ahí tenían el planteo de Benjamín Leveroff y habrá que esperar qué respuesta recibe, reitero, a ese pedido de informe sobre lo que él considera un desmantelamiento del turismo social por parte de la actual administración. Hacemos la pausa y seguimos. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Cibor, iluminación y audio profesional, escenarios estructurales, generadores, rampas, pantallas LED, logística, vallados, pasarelas, estructuras de aluminio y escenarios techados ground support, actos, espectáculos, conciertos, equipamiento profesional para fiestas y eventos. Agraciada 2847, llámenos al 2209-6092 o al 098-341-739. Cibor, audio e iluminación profesional. ¿Y ahora qué pasa? Pasa que quedan muy pocos ejemplares de un gran álbum para niños. Sentirnos cerquita por Jorge Bonaldi y Adriana Ducré. Adquiéralo ya, solamente en la Centenaria. Ya está comprobado, en artículos sanitarios, lo mejor está en Abronca. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abronca Castillos. En ruta 9, kilómetro 265, frente al Trébol. Abronca Castillos, teléfono 44-75-81-19. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos. Abronca está acá. Toda la información está en Mañanas de Radio. En el Parlamento lo que más se escucha es rendición de cuenta. Cada uno de los temas, rendición de cuenta. Escuchaban a la gente de Cabildo y decía lo del IMAE, de Medicina Altamente Especial de Cardiología de Tacuarembó. Estaría bueno que saliera ahora con dinero de rendición de cuenta. Están los planteos vinculados también a la transformación educativa, que es lo que vamos ahora a escuchar del Partido Colorado. Hay planteos de distintos ministros también. ¿Qué es lo que plantea el sector ciudadano del Partido Colorado? La necesidad de proteger a Robert Silva y considerar que si él está y manifestó que el gobierno estaba de acuerdo con una transformación educativa, plasmarla, y para eso se necesita dinero en la próxima rendición de cuentas. Incumplir con eso sería incumplir con el acuerdo con en el sector multicolor, dijo el diputado Felipe Schipani, porque esto fue acordado en lo que fue el análisis programático de la coalición multicolor a la hora de marcar las prioridades. Prioridades para ahora, decía Schipani, está la reforma de la seguridad social, donde se espera alguna señal de Frente Amplio para no pagar el costo político solo por parte de la coalición multicolor, ya que allí las aguas están divididas respecto a si hay que pagar ese costo o no. Y del otro lado está este tema para el sector ciudadano que tiene que ver con la reforma educativa, que choca, decíamos hoy en el informativo, con planteos como el que nos hacía la semana pasada, cuando estuvieron en la Comisión de Educación de Diputados, la gente de FENAPES, el presidente José Olivera, nos decía que es no tener en clara las prioridades. Hablar de una transformación educativa cuando te faltan docentes, adscriptos, personal de limpieza, y bueno, a partir de ese tema marcar si la prioridad de la rendición de cuentas va a ser la recuperación salarial del 7,5% como la plantea FENAPES, o la idea de la transformación educativa como la plantea el Partido Colorado, o no, o nada, porque desde el Ministerio de Economía se han hecho señales de que tal vez la plata que venga sea muy poca. Vamos a escuchar a un Schipani que por un lado apoya al equipo económico, defiende las políticas del equipo económico respecto a la situación social que se vive y por otro lado reclama dinero. Son medidas que van en la dirección correcta, son medidas que ponen foco en los sectores que más han sufrido la suba de precios que está experimentando el Uruguay y el mundo entero, son los sectores que destinan gran parte de sus ingresos a la adquisición de productos de la canasta básica y por tanto entendemos que son adecuadas las medidas. Medidas que tienen un contenido social muy importante porque el público beneficiario es el público Mides. Hay allí un aumento de las prestaciones que de alguna manera acompañan lo que ha sido el incremento inflacionario. Hay medidas tendientes a tratar de bajar el costo del supergas con un subsidio del 50% para ese público en momentos en que está llegando el invierno. El bono crianza y su reforzamiento creo que es una muy buena medida, es una política que se impulsó en la rendición de cuentas y atiende no solo a los sectores más vulnerables, sino a la infancia menor de 6 años de esos hogares. Y los estímulos para el trabajo son importantes, ¿no? Ese bono de 5.000 pesos para la contratación de personas que hayan estado desocupados en los últimos meses, me parece que completan una serie de medidas adicionales a las medidas tendientes a trabajar sobre la estructura de los precios, ¿no? Eso me parece sumamente interesante. La baja de aranceles, la reorganización del trabajo del LATU para tratar de abaratar los costos de funcionamiento. Me parece que todo eso contribuye a mitigar la suba de precios y se suman a otras medidas que ya ha impulsado el gobierno en ese sentido. Ahora, en la propuesta de Ciudadanos que en su momento había planteado el presidente de la República, hacían especial foco en la clase media, en el trabajador, hablaban de algunas cuestiones vinculadas a las deducciones por IRPF. ¿No está faltando esa pata de apoyo a la clase media, al trabajador, a la persona que vive de su salario? Porque están todas esas medidas focalizadas en los sectores más vulnerables, lo cual es lógico y entendible, pero quizás, a diferencia del planteo de ustedes, no se contempla ese sector medio de la sociedad que también la está pasando mal. Nosotros habíamos hecho un planteo que atendía, por supuesto, a los sectores vulnerables y es cierto, había algunas propuestas más genéricas para las clases medias. Hay aquí también propuestas que abarcan a la clase media. La propuesta de suba de ingresos y salarios y pasividades de la administración pública y la convocatoria a los consejos de salario para el sector privado abarca a las clases medias. Mantener el precio de la garrafa, ¿no? Durante todo el invierno, independientemente de lo que pase con el petróleo y lo que informe la URSEA, me parece que es una medida que beneficia a toda la sociedad. Aquí hay que equilibrar con mucha precisión a quienes se apoyan. Y hoy los sectores que más están sufriendo estos vaivenes de la economía mundial, esta inflación que no para, son los sectores más vulnerables. Por eso yo creo que están bien orientadas las medidas, es acertado poner el foco en esos sectores y atender también a los sectores de las clases medias. Esto, como dijo la ministra de Economía, no sabemos cuándo va a terminar, no parece ser un fenómeno coyuntural. Entonces hay que darle continuidad a las medidas que tienen que ser en el tiempo, bueno, pasibles de mantenerse. Por tanto, creo que hoy el gobierno está actuando con sensibilidad y está, creo que, atendiendo las demandas. Cuando se generó esta situación inflacionaria, a las pocas semanas el gobierno anunció las medidas de incrementos salariales para el sector público, de incremento de las pasividades, de la convocatoria a la negociación colectiva. Un mes después anuncia estas medidas. Yo creo que hay un proceso de elaboración, hay un proceso de estudio, hay un proceso de análisis. Hay que dar los tiempos para tomar cada una de esas decisiones. Si algo se ha caracterizado por este gobierno, ha sido que ha tomado decisiones en los momentos oportunos, lo hizo durante la pandemia, y como decía recién, este es un fenómeno que se va a prolongar en el tiempo. Por lo tanto, vamos a tener que estar tomando medidas permanentemente, vamos a estar evaluando permanentemente la realidad y a partir de allí tomando decisiones. Recordemos que en el compromiso por el país se estableció que la transformación de la educación era una de las prioridades de este gobierno. Lo mismo señaló el presidente de la República el pasado 27 de marzo, después de conocerse los resultados del referéndum. Estableció dos prioridades: la primera, la reforma de la educación para este año, y en segundo término, la reforma de la seguridad social. Se nos va la vida como país en transformar la educación. La ANEP está desarrollando una gran tarea. También el Ministerio de Educación tiene a su cargo un cambio sustantivo en la educación del país, que va a ser el carácter universitario para la formación docente, y todo eso requiere financiamiento, no se hace sin recursos. Por eso esta rendición de cuentas va a tener que poner foco en los recursos para la educación, que van a ser recursos razonables, que van a ser recursos que de ninguna manera van a desequilibrar las cuentas públicas. Ahí tenía el planteo de Schipani, y siguen pidiendo para la rendición de cuentas, que Bención ya ha dicho que sería gasto cero, pero desde otros lugares los planteos, reitero, sobre todo, de no hablemos de oposición, hablamos de socios políticos del Partido Nacional, es otro. Habrá que ver finalmente qué es lo que pasa allí con estos planteos. Habló el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Uno de los temas tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de la falta de medicamentos. Que él, en este caso, por lo menos reconoce que hay puntualmente alguna escasez de medicamentos, sobre todo a partir de que en diciembre del año pasado hubo un incendio en un laboratorio aquí en Uruguay que proporcionaba una cantidad importante de medicamentos a ACE. Lo otro tiene que ver con el COVID-19, en donde se marca que hay una situación en la cual hay un aumento de casos, pero no tanta gente internada o no tantos fallecidos. Veremos cuáles son las cifras semanales que hoy se dan a conocer. Y el otro tema es el tema de los cargos, que allí también tiene que ver con la rendición de cuentas. ¿Por qué tiene que ver con la rendición de cuentas? Tiene que ver con la rendición de cuentas porque hace referencia a el tema que se plantea desde el punto de vista de los recursos como para mantener la mayor cantidad de funcionarios en ese sistema. Vamos a escuchar lo que decía Cipriani. Es en todo ACE, ¿verdad? Hoy en día ACE tenemos libres ya arriba de un 60% de las camas de CTI, o sea que se está viendo un aumento a nivel comunitario, pero que no está repercutiendo en estas semanas, ¿verdad?, a nivel del sistema. ¿Se espera tomar medidas de alguna manera para poder empezar a controlar lo que pasa este aumento? La principal medida acá es la vacuna. Es seguir nosotros reforzándonos con las dosis que el Ministerio va pautando. ¿Por qué? Porque lo que logra la vacuna, justamente, y eso la población lo tiene que tener claro, es que el COVID no se transforme en una afectación que nos llegue a internar o a complicar la vida. Lo mismo hace la vacuna de la gripe. Por eso la gente nos tiene que dar una mano y colaborar. Y tener presente que si una persona hoy en día está con un problema respiratorio, ¿verdad?, empieza con dolor de garganta, empieza con mucosidad, empieza con tos, puede tener un COVID. Consultar y tomar las medidas que ya todos sabemos, ponernos el tapabocas, aislarnos un poco, ¿verdad? E ir tomando, ojo, en todas las enfermedades respiratorias en realidad, hay que ir tomando esa precaución para que no se nos complique la vida, más que para que no sature el sistema, para que nosotros no se nos complique la vida. ¿Qué pasa con los cargos de COVID precisamente? Con aquellos cargos que fueron contratados, tanto enfermeros, médicos, que algunos ya han cesado y otros están trabajando todavía. Nosotros, del total de los cargos, hoy en día están quedando arriba de 2.900 cargos. Digo que esos cargos siguen, todavía esos cargos no cesaron. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora un trabajo es para la rendición de cuenta, lo que se ha corregido estructuralmente, ¿verdad?, porque ACE ya tenía esa carencia, tenía ese déficit, lo vamos a presentar en la rendición de cuenta para que quede a nivel del servicio. O sea que hoy en día siguen en el orden de unos 2.900 cargos, ¿verdad?, que siguen trabajando, porque por lo que hablábamos, esto no ha terminado, y lo estructural va ahora para la rendición de cuentas. Y decíamos que también habló del tema de los medicamentos, concretamente de ese faltante de medicamentos que lo llevó a tener que comparecer al Parlamento Nacional. Esto hay que trabajarlo con mucha profesionalidad por lo que implica el medicamento en la institución. Y lo voy a decir con mucho respeto, se ha trabajado desde un punto de vista de rumores, ¿verdad?, que no hacen bien a la población y no hacen bien al sistema, ¿verdad?, al sistema de salud en realidad, porque, como te digo, se basan en rumores y no en datos, en datos reales, como se pueda. El problema de medicamentos que hoy en día existe en el país se debe a que la industria debido a que un centro, un laboratorio, uno de los laboratorios más grandes de producción nacional, que producía en el orden de 1.5 a 2 millones de artículos por mes para el sistema, tenemos que pensar lo que significa ese volumen, tuvo un incendio grande que está que el laboratorio ahora lo tiene que producir. Digo que quedó en mal funcionamiento. ¿Eso qué ha causado? Que uno de los mayores productores del Uruguay no tenga. Eso causa que una serie de artículos empezaron a escasear. Y ahí, pero siempre hay otros artículos en los cuales se puede solucionar. Nosotros desde hace, eso ayer tuvimos una reunión con la Asociación de Laboratorios Nacionales, con la cual, junto a la industria, junto con, en este caso nosotros, estamos tratando de buscar en el resto de los laboratorios los artículos que faltan, que son artículos que siempre se pueden ir cambiando uno por otro. Hoy en día nosotros estamos haciendo con nuestro servicio que tenemos de farmacia, ¿verdad? Y la Dirección de Farmacia y Medicamento, un relevamiento semanal con los químicos de cada centro para ver específicamente lo que es lo faltante y de esa manera poderla solucionar. Y hoy en día lo que nos pasó ayer fue el relevamiento, los artículos que faltan son exclusivamente lo que la industria a nivel del país, que lo siente el sector público, como lo siente también el sector privado, no lo tiene, pero son productos que se pueden ir cambiando por otros, ¿verdad? Que eso los médicos obviamente lo empiezan a trabajar. Veremos finalmente. El tema de la falta de medicamentos sigue existiendo, él habla de un 80% ya solucionado.